linda y lejana, recordándote mi amor. No puedo olvidarte, te llevo en el corazón. Y aquí estoy solo frente a este lago que me acompaña en mi dolor. Y aquí estoy solo frente a este lago que me acompaña en mi dolor. Puerto Varas, Puerto Varas, tierra hermosa sin igual. ¿Cómo puedo yo querer si no tengo a quien amar? Te puso en mi camino, tú vas conmigo a cada paso que doy. Y aquí estoy solo y atormentado, soy prisionero de esa ilusión. Puerto Varas, Puerto Varas, tierra hermosa sin